Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Lizerán. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos si nos sigues a través de la radio en el 101.4 en Radio Marca, también a través de Teleelch en la tele y nuestro portal multimedia infoexpress.es. En el día de hoy sigue sin haber novedades en cuanto a fichajes. Víctor Horta sigue confeccionando su grupo para el área deportiva, va a contar con gente de la que ya estaba, entrenadores de la base, con Jesús de Huerta y otros ojeadores que ya estaban el pasado año en el club franquiverde, y también traerá figuras nuevas para completar ese puzzle que quiere de cara a la próxima temporada. Muchos son los nombres que aparecen y hoy hablaremos con uno de ellos, con un ex franquiverde que fue pichichi en segunda división, como es Jorge Molina, para ver cómo está su futuro, las posibilidades de que venga al Elche, o lo que es lo mismo, de que salga del Betis, donde aún tiene contrato. Pero además de eso, te preguntamos a través de las redes sociales para que participes hoy con nosotros y te vamos a dar información de la pretemporada. Poco a poco se va cerrando, ya sabíamos que se hacía en Campoamor, pues bien, el número de partidos amistosos que se van a disputar y ya se conocen algunas fechas y rivales. ¿A que sí? ¿Es así? Adrián, buenas tardes. Así es, Eloy. ¿Te lo cuento ahora o luego? Me lo cuentas ahora, pero antes recordamos cuál es la pregunta en las redes sociales. Te preguntamos en Facebook de InfoExpress.es, en el Twitter, @InfoExpress, aprovechando que entrevistamos a Jorge Molina, si crees que el delantero del Betis sería un buen delantero para el Elche Club de Fútbol en Primera División. Pues ya sabes que puedes dejar en Twitter y en Facebook tus comentarios. ¿Crees que sería un buen fichaje? ¿Crees que ya ha pasado su momento? Pues déjanos tus opiniones a través de las redes sociales. Es uno de los nombres, como decimos, que ha sonado, aunque hay muchísimos más. O sea, si echamos la vista atrás, durante todo este tiempo que desde que acabó la liga, pues ha salido el nombre de Saúl, de Jonathan Dos Santos, de Juan Fran Moreno, del propio Jorge Molina, de Rubén Castro, gente del Valencia como Fede Cantabria y Vinicius Araujo, además de Rubén Bezo, muchísimos, Perotti, Raúl Navas, Mosquera, Eduardo, Joel, Pervet, Masip, Quique García, Thomas, Manquillo, el propio Rubén Pérez, Javi Márquez, que fueron cedidos, Javi Barras, portero del Sevilla, Gémez, del de Mallorca, muchísima gente ha sonado para el Elche, y luego veremos si al final viene alguno de estos o no, porque bueno, además de estar negociando y que interesen, luego hay que llegar a un acuerdo. Hoy nos centramos en Jorge Molina, que en breve hablaremos con él, y vamos con la información que tenemos sobre la pretemporada. Hoy hemos conocido algunos detalles, Adrián. Bien, pues como es sabido, el Elche vuelve el 9 de julio, donde durante los primeros días se someterá a pruebas médicas en el Centro de Investigación para el Deporte de la Universidad Miguel Hernández, y el 12 comenzará a entrenar, y ya el 13 se irá al Stage de pretemporada en Campoamor. En total serán 46 sesiones de entrenamientos. En ese periodo habrán 8 amistosos, 2 por semana, puesto que este año hay una semana más de pretemporada que el pasado año. De momento hay 2 amistosos asegurados. Uno sería contra el Betis el martes 22 de julio en San Pedro del Pinatar. Este amistoso no sería por ningún asunto pendiente por el fichaje de Jorge Molina, sería porque el Betis hará la pretemporada en tierras murcianas, donde el Elche la hizo el año pasado. Ya dijo el míster y la directiva que no iban a hacer la pretemporada allí, en San Pedro del Pinatar, en el Pinatar Arena, pero sí que iban a aprovechar las instalaciones para jugar algún amistoso, y ya conocemos uno de ellos, que es frente al Betis. Porque el Betis hará la pretemporada allí. El segundo amistoso confirmado es contra el Alcoyano el sábado 26, 4 días después. Este partido será en el campo de El Collao en Alcoy. Pues contra Betis y Alcoyano, los dos únicos amistosos asegurados. Por determinar, pues por ejemplo, el primer amistoso que se jugará será el tradicional que se hace todos los años en Santa Pola. Será el 19 o el 20 de julio contra un rival por confirmar. Sería de segunda o segunda B. Otro amistoso también será contra un equipo de primera, pero se decidirá contra quién y cuándo una vez se conozca el calendario de Primera División, que se dará a conocer pues en la segunda mitad de julio. También puede ser que haya un amistoso en Tenerife en agosto, está todavía por confirmar. Sería para jugar ante el Tenerife el trofeo tradicional de verano de allí, que no es otro que el trofeo Teide. Y además, para el Festa de Elche, ya avanzamos en Radio Marca, ya lo hizo Paco Gómez, que el Elche estaba negociando con la Juventus de Turín para disputar el tradicional trofeo veraniego del Elche, pero también existe la posibilidad de que el Benfica repita este año. Bueno, supongo que lo del Juventus tendrá mucho que ver con esa cesión de este año de Richmond Boachi por parte del conjunto italiano al de Fran Escriba. No ha metido muchos goles, pero sí han sido importantes los que ha hecho. ¿Alguna cosa más, Adrián? Sí, hemos estado hablando con José Mascarós, preparador físico del Elche. Nos ha estado hablando de las instalaciones que hay en Campoamor, donde el Elche va a hacer esa pequeña concentración. Ha estado elogiando las instalaciones. Van a tener un gimnasio como el que está en el Martínez Valero. Están trabajando en aclimatar el césped de allí para que esté en las condiciones más parecidas al del Martínez Valero. Y además nos ha dicho así en petit comité los consejos que les ha dado a los jugadores del Elche para estas vacaciones, consejos dietéticos y de hidratación y de descanso. Vamos, que los jugadores del Elche, algunos están en Nueva York, pero no pueden estar parados. No, tienen que seguir las normas. Se van de vacaciones, pero con deberes. Como cuando estás en el cole, te mandan de vacaciones, pero muchas veces había que trabajar también durante ese periodo vacacional. Vamos a hacer la primera pausa, una pequeña pausa, y vamos con Jorge Molina para ver qué opciones tiene de salir del Real Betis Balompié, donde tiene contrato. Inscribe ya a tu hijo en la segunda escuela de verano multideporte. Para niños y niñas de 4 a 14 años. Del 23 de junio al 1 de agosto de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde. Repaso escolar, inglés, actividades deportivas, piscina, servicio de comedor, desde 79 euros. Estudios, deporte, diversión y muchas sorpresas en la segunda escuela de verano multideporte. En Peña Las Águilas, a 2 minutos del Aljub. Más información en el teléfono 651-542-388 y en la web elchesporting.com. Elegante, deportivo y con un extraordinario techo panorámico. Así es el nuevo Skoda Spaceback, que tras su apariencia compacta esconde el interior más espacioso de su clase. Un maletero de 415 litros y toda la seguridad, el confort y la tecnología que necesitas. Nuevo Skoda Spaceback. Experimenta tu espacio. Ahora desde 11.830 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Durante el mes de junio, seguimos de fiesta en Xtep, todo al 40% de descuento y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. Inscribe ya tu equipo a las 24 horas de fútbol sala organizadas por Peña La Olla. 27 y 28 de junio, máximo 16 equipos. El sorteo será el miércoles 25 en el restaurante El Encontro en La Olla. Vigésimo aniversario de las 24 horas fútbol sala Peña La Olla. Patrocina Jaiber. Inscripciones en el teléfono 615-544-965. 615-544-965. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan cortadores con experiencia. Interesados, llamar al teléfono 965-03-1216. Se necesitan cortadores con experiencia. Teléfono 965-03-1216. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en punta, con Eloy Lizerán. Seguimos en Elche en punta, seguimos en Radio Marca, hablamos con Jorge Molina. Jorge, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, supongo que ahora de vacaciones, después de un año bastante complicado, ¿no?, para vosotros en el Betis. Sí, aquí intentando... Bueno, experimentar un poquito porque, como bien dices, ha sido un año muy, muy complicado y un año duro y pues bueno, intentando experimentar un poquito para, pues bueno, para volver con las pilas cargadas. Tampoco ha ayudado a la selección española después de lo de ayer, ¿no?, que eran las primeras de cambio del Mundial. Sí, la verdad que todos esperábamos que el Mundial iba a ser otra cosa, ¿no?, que íbamos a llegar mucho más lejos, pero bueno, yo creo que esta selección nos ha dado muchísimo y no podemos quejarnos porque lo que hemos vivido con ella pues ha sido increíble. Bueno, Jorge, te llamo porque es verdad que tu nombre pues sale casi siempre. Este verano no es una distinción, vuelve a salir. Y más cuando, bueno, el Betis ha descendido a segunda división, la gente se pregunta, bueno, ¿y Jorge Molina podría venir al Elche? ¿Cómo está tu situación en el Betis? ¿Podrías salir? ¿En principio continúas allí? No, la situación es que, bueno, yo tengo 2 años más de contrato con el Betis. Nosotros hemos hablado con el club y nos han dicho que la intención de ellos es que continuar, es ser una pieza importante para el ascenso y bueno, ayer salió Alexis diciendo que habían rechazado 2 ofertas por mí, no sé ni de qué club ni de cuánto económicamente, pero bueno, la idea de ellos es que continúe y yo tengo contrato. Uh-huh. O sea que en principio la intención es seguir en el Betis, aunque bueno, supongo que a todo jugador le llama seguir jugando en primera división, ¿no? Ya sea en el Elche o en otro equipo, si llega una oferta que satisfaga a ambas partes, supongo que también te gustaría seguir en la máxima categoría, ¿no? Sí, hombre, al final el jugador lo que aspira es a jugar lo más arriba posible, pero bueno, ya sería opción de que llegase una oferta que tal vez le interesara económicamente y bueno, y después pues sería hablarlo, pero ya te digo, sería primero hablar con el club y a partir de ahí pues valorar las opciones. Bueno, dejaste buen regusto aquí en el Elche, siendo pichichi, haciendo una gran cantidad de goles. Tienes buen recuerdo de aquí, del Martínez Valero, que no sé si lo reconocerías esta temporada cuando viniste por aquí, que ha cambiado mucho. Sí, no, hombre, yo la opinión mía del Elche ya la sabéis todas. Yo por palabras de agradecimiento hacia el club y hacia su afición, porque pues bueno, fue un año muy bonito en el que salieron las cosas bien y bueno, y la gente también me mostró su cariño pues este año cuando vine con el Betis, que aunque no jugué, pero sí que pues cuando salí a calentar pues la gente me mostró su cariño, me aplaudieron y yo la verdad que lo agradezco de corazón. Bueno, pues por otro lado también, además suele ser habitual en los veranos, no paras, ¿eh? Estás de vacaciones, pero siempre organizas el campus allí en Alcoy. Cuéntanos este año, ¿qué vas a hacer por allí? ¿Con quién vas a contar? Sí, no, bueno, al final llevamos ya 14 años haciendo el campus y de Alcoy y pues bueno, un año más estando con los niños y disfrutando también de ellos. Nosotros, pues bueno, la peculiaridad del campus nuestro es que dormimos incluso con ellos, entonces estamos una semana las 24 horas del día con ellos, pues entrenando, comiendo, durmiendo, y pues al final esa cercanía los niños también lo agradecen. Uh-huh. ¿Sigues teniendo contacto con Juli? ¿También participa en ese campus o no? Sí, claro. Sí, ya sabes que con Juli me llevo muy bien, y bueno, durante el año sí que tenemos contacto por teléfono y vamos hablando, pero bueno, ahora en la semana de campus pues estará también y pues eso, estaremos toda la semana juntos. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias por atendernos en tus vacaciones y nada, estés donde estés, ojalá estés cerca de Elche, si es en Elche mejor, pero bueno, estés donde estés, muchísima suerte, un abrazo. Muchas gracias. Jorge Molina, genio y figura, nos atendía en Radio Marca, ha recibido 2 ofertas y las ha rechazado el club. Y es que es uno de los jugadores que se queda como pieza fundamental esta temporada en el Betis para intentar conseguir de nuevo el ascenso a la máxima categoría. Va a haber estampida, desbandada de algunos de los jugadores más importantes, Rubén Castro, Salva Sevilla, este tipo de jugadores es muy probable que se marchen del Betis, pero a Jorge Molina lo quieren retener, quieren tenerlo para ser pieza fundamental del Betis de la próxima temporada, con lo que va a ser difícil a priori que salga, a no ser que llegue una muy buena oferta por este futbolista, este delantero que en el Elche demostró que tiene gol y además tiene también experiencia en la primera división. Precisamente hoy, sobre Jorge Molina, preguntamos en las redes sociales si te gustaría que volviera, si crees que está preparado, que cumple el perfil para reforzar el equipo de cara a la próxima temporada, o crees que ya ha pasado su momento en la máxima categoría. ¿Qué nos dicen los oyentes, Adrián? Pues, por ejemplo, en Twitter nos dice Alex Mateu que para él sí que sería un buen refuerzo para la delantera y además conoce la casa. En Facebook, Santi Alfonso dice que no, su tiempo ya pasó, que venga gente más joven y con ganas. Tomás Alarcón dice que sí que lo ficharía porque es un buen delantero y para otro desconocido mejor traerte al que conoces y cuesta menos. José Antonio Carmona dice que se vaya al parque, que esté ahora de vuelta, ¿no? Y AJ Elch, por último, dice que no lo querría, que pague el Betis lo que debe y que busquen a otro delantero. Pues ahí están las opiniones. Precisamente, claro, por lo que ha dicho, nos acaba de decir Jorge Molina, el Elche tendría que hacer un desembolso para firmarlo porque el Betis lo quiere retener. Así que solo saldría si el Betis recibe una oferta buena. Y según ha dicho, ya han recibido dos por él, no sabe de cuánto, pero que las han rechazado. Así que no saldría barato. Es un jugador, yo creo que bueno para Primera División, pero claro, no a cualquier precio. Ya va teniendo una edad, si no me equivoco, ronda ya casi los 30, tendrá 28 o 29 años Jorge Molina. Y por lo tanto, pues bueno, no es un jugador joven. Están saliendo muchos nombres de futbolistas jóvenes, de grandes equipos, del Valencia, del Atlético de Madrid, del Real Madrid. Jugadores que no van a tener minutos precisamente en sus equipos y que van a tener la oportunidad en clubes como el Elche de sumar. Pues como ha hecho Rubén Pérez este año, con Javi Márquez, pero con algo más de juventud. Quizás el caso que más se le acerque es el de Carles Gil o el de propio Richmond Boachí, jugadores de ese calibre que puedan venir a reforzar al Elche y que ellos lo que van a ganar son minutos de competición. Recordamos, en el Atlético de Madrid, jugadores de ese perfil, Thomas, el jugador ganés, que ha jugado en el Mallorca este año cedido, Manquillo, Saúl y el propio Rubén Pérez, aunque el caso de Rubén Pérez podría ser distinto porque el Elche podría hacerse con sus servicios pagando un traspaso, pero claro, estamos en lo de siempre. En el tema de la pasta, un traspaso por cuánto, el Elche no está dispuesto a soltar demasiado ni por él ni por ninguno. Por eso tiene que nutrirse de jugadores cedidos. Aunque como dijo Víctor Horta en la presentación, el Elche lo que tiene que aspirar es a tener cada vez más jugadores en propiedad. Vamos a ver, que sus derechos federativos sean suyos, porque al final los cedidos se marchan al año siguiente y hay que hacer todas las temporadas de 10 o 12 fichajes. Lo ideal, pues eso, que cada vez sean más jugadores en propiedad. Que si este año hay que fichar a 10, el año que viene haya que fichar a 8. Y así, poco a poco. Y luego, pues reforzar con máximo 4 o 5 futbolistas. Eso sería lo ideal, pero hay que ir sumando año a año. Este año son 10. Esperemos que siga el año que viene en Primera División, se hagan bien las cosas. Y el próximo año sean menos, cada vez menos cedidos. Y que los cedidos den ese punto de calidad que posiblemente no pueda tener el Elche jugadores de ese calibre en propiedad. Y me explico, por ejemplo, si Rubén Pérez tiene un valor de mercado de 4 millones, pues imagínense otros jugadores el valor de mercado que pueden tener. El Elche podría hacer un grandísimo esfuerzo por un jugador, y ya digo un grandísimo esfuerzo, 4 millones son mucho, pero por nada más, y para reforzar todas las líneas con jugadores competitivos iba a ser muy difícil. El Elche no puede aspirar a tener un Saúl, y todo hace indicar que no va a firmar por el Elche porque hay equipos muy grandes interesados en él. Pero cedido, pues oye, se abriría una pequeña oportunidad. Sobre todo el año pasado. Este año va a ser muy difícil con la gran temporada que he hecho en el Rayo Vallecano. O los Manquillo, o el propio Carles Gil, o Thomas. Son jugadores, o Jonathan Dos Santos. Jugadores que seguramente no podrían venir de otra manera al Elche que si no es en calidad de cedido. O el propio Juanfran Moreno. Ese sí sería un buen fichaje para el Elche, ese lateral e incluso interior zurdo del Real Betis Balompié, que yo creo que es otro de los que va a terminar saliendo del conjunto sevillano. Ojalá sea para el Elche, es un gran jugador, Juanfran Moreno. Vamos a hacer otra pequeña pausa y vamos de nuevo a tener protagonista aquí en Elche en Punta. Vamos a hablar, ya hablamos hace un par de días con uno de los jugadores que está cedido por parte del conjunto ilicitano, como es Pelayo Novo, que ha estado en el Córdoba, que precisamente juegan hoy esa eliminatoria, Córdoba-Las Palmas, la ida de la final para ver quién sube a Primera División. Ya conocemos a los otros dos rivales, Eibar y Deportivo de La Coruña, y estará entre el Córdoba y Las Palmas el tercero. Vamos a escuchar a Diego Rivas, el guardameta, que ha estado mitad de temporada en el Eibar, mitad de temporada en el Tenerife, para ver cómo le ha ido el año y si ya ha hablado con el Elche para ver cuáles son sus planes de futuro. Una pausa y regresamos. Si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, vida o auto, ven a AXA. Te lo mejoran seguro. Sí, porque contratar con AXA en el Martínez Valero o en Torrellano tu nueva póliza es un ahorro seguro. No esperes ni un día más. Ahorra mucho dinero con un seguro y unos precios de primera. solo en las oficinas de AXA del Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Jabaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Primer torneo de pádel Jaiber en Espacio Sports Center. Ven y disfruta con nosotros del buen tiempo, de los mejores partidos, de nuestra cafetería a pie de pista y del buen ambiente que nos caracteriza. Del 20 al 29 de junio, primer torneo de pádel Jaiber en Espacio Sports Center. No te lo puedes perder, apúntate ya. Mis años en la UMH, los mejores de mi vida. Son los que más he disfrutado y los que más han contribuido en mi formación, no solo a nivel profesional, sino también en el plano personal. Recuerdo grandes amigos con los que compartí nervios, alegrías, sueños, ilusiones. Bienvenida a los mejores años de tu vida. Bienvenida a la Universidad Miguel Hernández de Elche. Abierto periodo de preinscripción en umh.es. Vuelve a vivirlo. Renueva tu abono del Elche Club de Fútbol y trae un nuevo abonado y te llevarás una bufanda o una camiseta oficial. Además, recuerda que el Elche te aplaza el pago de tu abono y el de tu familia sin intereses, tan solo con 10 euros de gastos de gestión. Paga tu abono en tres plazos, a la compra en agosto y en septiembre, sin papeleos. Más información en www.elchecf.es. Somos de primera. Vuelve a vivirlo. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol 2014-2015. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reserva al teléfono 96-667-0430. Durante el mes de junio seguimos de fiesta en Extep, todo al 40% de descuento y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Extep. Estás escuchando Elche en Punta. Seguimos con la actualidad del Elche Club de Fútbol y vamos a hablar con uno de los futbolistas que ha estado cedido este año en segunda división, que forma parte del conjunto ilicitano, como es el guardameta Diego Rivas. Diego, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, queríamos saber cómo te ha ido este año. Has tenido dos etapas, una en el Eibar, otra en el Tenerife. Cuéntanos, ¿cómo ha ido el año para ti en segunda división esta campaña? Bueno, está claro que el objetivo de la sesión no lo cumplimos, ¿no? Está claro que me dieron a la segunda división para tratar de tener muchos minutos y, bueno, por desgracia no puedo ser así, pero bueno, me ha servido también para ver un poco la cara difícil del fútbol, para hacerme más fuerte y, bueno, también hemos aprendido de esta experiencia. ¿Qué ha podido pasar, Diego, esta temporada para que no hayas tenido esos minutos que deseabas ni en el Eibar ni en el Tenerife? Bueno, creo que todo viene porque el puesto de portero es muy, muy particular, ¿no? Creo que es un puesto que es difícil en el que haya cambios y en los dos sitios en los que yo he ido ya había un portero sentado en la portería y, bueno, las dinámicas de los equipos siempre eran positivas, el equipo ganaba y cuando las cosas son así, todos sabemos que el portero es difícil cambiarlo, pero bueno, ya te digo, me quedo con todo lo vivido, he aprendido cosas también a pesar de no tener esos minutos, que era lo que más importaba, pero bueno, está claro que no ha sido la temporada deseada, pero que me ha servido también para ser más fuerte y aprender otras cosas. Bueno, y mirando el lado positivo, además has tenido dos opciones, ¿no? La de conocer dos equipos, como es el Eibar y el Tenerife. El Eibar, al final, además ascendiendo a Primera División. Sí, en ese sentido estoy contento, ¿no? Pues te sirve como experiencia, tienes la oportunidad de conocer a mucha gente que bueno, que a pesar de estar poco tiempo, pues ya los consideras tus amigos, y la verdad es que bueno, en ese sentido el fútbol siempre te abre puertas que igual no podrías llegar si no estuvieras jugando al fútbol, y la verdad que también son experiencias bonitas. Bueno, supongo que has estado siguiendo la actualidad del Elche, la temporada. ¿Qué te ha parecido? Al final consiguió el Elche el objetivo de la permanencia en Primera División. Sí, claro, los he estado siguiendo durante todo el año. Que podía ver los partidos y, bueno, la línea de que viene siendo el Elche, ¿no? Un equipo muy muy trabajado, muy difícil de hacer el gol. Y, bueno, la verdad que creo que, en mi opinión, son más puntos de los que al final hicieron, pero bueno, al final se consiguió el objetivo, que era lo importante, y poder disfrutar otro año de la Primera División creo que es muy importante para la ciudad y para todo el mundo. Decías antes, Diego, que es difícil el puesto del guardameta porque se suele poner a uno al principio y es difícil que cambie. Y en Elche ha pasado todo lo contrario. Ha habido mucho debate durante la temporada con Toño, con Manu Herrera, y han tenido oportunidad los dos al final. Tuvieron cada uno su momento. Sí, eso yo creo que es bueno, ¿no? Yo creo que exista ese debate quiere decir que hay dos buenos porteros, que en Elche está trabajando bien el tema de la portería, que va a redundar en el bien del equipo, ¿no? Al final que los dos porteros tengan opciones de demostrar su valía va a hacer que todo el mundo esté enchufado y pienso que la portería del Elche, tanto con Toño como con Manu, estuvo muy bien cubierta a lo largo del año y que ahí están los resultados. Bueno, ¿qué idea tienes de futuro? ¿Has hablado ya con el club? ¿Sabes si vas a hacer la pretemporada? Si no... Sí, en principio a mí me queda un año más de contrato y mi idea es cumplirlo, ir a este a hacer la pretemporada y bueno, pues luego según vayan pasando las semanas veremos si hay algún acontecimiento, pero en principio mi idea es la de ir a este y tratar de hacerme un hueco allí. Bueno, además supongo que también lo sabes, ¿no? Que hay nuevo director deportivo, se ha firmado a Víctor Horta, que también va a tener mucha decisión. Y parece que una de las posibilidades que se maneja es que además un portero como Estoño pueda abandonar el Elche a pesar de que tenga contrato. No sé si te han llegado todas esas noticias. Sí, algo, bueno, estoy pendiente de la autoridad del equipo y sí que se escuchen estas cosas, pero bueno, ya te digo. Mi trabajo va a ser el mismo independientemente de los porteros que haya, de los porteros que venga, de quién sea el director deportivo. Al final, bueno, pues confío en mi trabajo y lo que tengo que hacer, pensar en llegar la pretemporada lo más fuerte posible y a partir de ahí, pues, tratar de pelearme por hacer un hueco. Bueno, pues en ese caso nos veremos en la pretemporada. Te veremos por aquí vestido de franjiverde. Diego, muchísimas gracias por atendernos en tus vacaciones. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Diego Rivas, que ha estado en la primera mitad del campeonato en el Eibar y después en el Tenerife. El Eibar, que ha ascendido a Primera División, y el Tenerife, que estuvo luchando por no descender de categoría. No ha tenido minutos, o demasiados minutos, muy muy poquitos durante la campaña en ambos equipos. Como bien acaba de reconocer, pues cuando llegó ya había porteros allí que tenían la confianza del míster, y es muy difícil cambiar de portero a mitad de temporada. Vamos con más comentarios a través de las redes sociales. Pues te preguntábamos si te gustaría Jorge Molina como delantero del Elche en Primera División, y por ejemplo en Twitter nos dice Óscar Hato que a priori mejoraría los datos, los goles de la delantera de la temporada 13-14. Bueno, eso no es muy difícil tampoco, A ver, que internet me ha jugado una mala pasada ahora mismo. Óscar Hato nos decía lo que comentaba, que a priori mejoraría a los de la 13-14, buena cota de gol para un Elche, buenos conceptos y experiencia en Liga. Pasamos a Facebook, donde nos dice Juan Andrés Gómez, dice que lo ficharía porque podría aportar gol al Elche. Jorge Molina siempre tiene en Elche las puertas abiertas. Adrián José Lucas comenta que Jorge Molina convierte melones en goles. Yo lo quiero en mi equipo. David Martínez escribe que sí a Juli y Molina, la conexión alcoyana. Sí, sí, sí, oye, dio muy buenos frutos en segunda. Yo no sé si en primera daría lo mismo, pero en segunda fue la conexión alcoyana, bueno, la recordamos con cariño. Manuel Alejandro Pozo dice que su tiempo ya pasó, pero si viene y lo va a hacer bien, adelante. Mari Cañestro dice que no, que se quede en el Betis. Fermín Esclapez pide sangre nueva, por favor, todos los años con Molina y Nino. Hay más jugadores. Lo de Nino yo creo que ya sí que se ha terminado, ¿eh? El Elche no baraja la opción de Nino, ya han pasado muchos años. Y por último, José Joaquín Fernández dice que no os engañéis, ese tío no vale ni para el Eibar, que se busque nuevo delantero como Batistao o Riera. Bueno, el Eibar está en primera, ¿eh? Y el Betis en segunda. O sea que el Eibar ahora mismo es equipo de primera división, por primera vez en su historia, y ha firmado la cesión de Toquero del Athletic Club de Bilbao. Por cierto, a nivel de abonados, sigue la campaña abonos, está el tráiler hoy en Elda para intentar conseguir abonados de esta localidad, y el stand que va haciendo circuito por nuestra propia ciudad hoy está colocado en el centro de congresos. Cerca de 4.500 son los abonados que ya lleva el Elche sin haber hecho ni un solo fichaje para la temporada. Y es que, aunque eso va a influir mucho, también es verdad que el Elche tira de ilusión de estar en primera división y de enfrentarse a los grandes, venga quien venga esta campaña. Que ojalá vengan y sean buenos, conocidos o no, pero buenos. Porque quien conocía a Carlos Sánchez, por ejemplo, poca gente seguro, que estaba jugando en la Liga Francesa, y al principio de temporada no dio un gran rendimiento, pero lo que ha sido la segunda vuelta del campeonato, Carlos Sánchez ha dado un muy buen nivel y está siendo titular en Colombia en el Mundial. Yo personalmente ahora voy con Colombia, con Carlos Sánchez, después del desastre de la selección española en los dos primeros partidos y en ser la primera, la selección española, la primera en volverse a casa junto a Australia después de esas dos jornadas. En fin, a estar agradecido a lo que ha hecho España en estos seis últimos años. Podrían haberse despedido de una mejor manera, aunque no hubieran ganado el Mundial este año, pero bueno, al final ha tenido que ser así, a las primeras de cambio, y no es la primera vez que le pasa a una selección campeona del mundo que al siguiente Mundial cae estrepitosamente. Hacemos una pequeña pausa y vamos poniendo el punto y final al Elche en Punta de hoy, con dos entrevistas en directo, con Jorge Molina, con Diego Rivas y con la información que hemos traído de la pretemporada y el que puede ser el rival, Juventus de Turino, Benfica, del Festa de Elche de esta temporada. Una pausa y ponemos punto y final. ¿Todavía no disfrutas de Internet desde 10 euros al mes y sin compromiso de permanencia? Para comunidades de vecinos, particulares, campo y ciudad, sin coste de instalación y equipos incluidos. IPO Networks, desde 10 euros al mes y sin compromiso de permanencia. Llámanos al 966-078-100 o visítanos en Centro Comercial Aljub. IPO Networks, también en redipo.es. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Inscribe ya tu equipo para la próxima temporada a la nueva Liga Amateur Faller Fútbol 7, con grandes novedades, nuevo sistema de euros por puntos, publicidad del patrocinador de tu equipo en distintos soportes, nuevo servicio de cafetería. Inscríbete en la nueva Liga Amateur Faller Fútbol 7, pago en tres cuotas de 200 euros en julio, septiembre y diciembre. Más información en el teléfono 676-470047 y en la web elchesporting.com. Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda, y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás. Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo.

sale finalmente del club hacia el Barça y le pone un precio de 70 millones de euros. En la Real Sociedad, según Mundo Deportivo, Carlos Vela ha renovado para hasta 2018. El acuerdo con el Arsenal ya está prácticamente cerrado y será Churi Urdin por un precio de 10 millones de euros. Y por último, cabe mencionar también que Denis Cheryshev, jugador del Real Madrid, regresa ahora de su cesión al Sevilla y quiere ganarse la confianza de Ancelotti, por lo que su posible cesión, que estaba prevista buscar una cesión ahora en verano, se podría aplazar hasta enero. Pues ahí están los rumores del mercado de fichajes de Primera División. Y para finalizar, Adrián, nota polideportiva, en este caso de balonmano. Sí, hablamos de balonmano, del Elche Club de Fútbol Mustang, equipo de balonmano femenino de nuestra ciudad, porque África Sempere, una de las jugadoras emblema del equipo ilicitano que dirige José Ignacio Prades, hace las maletas para irse a Noruega. La jugadora ilicitana ha fichado por un equipo de la Primera División que se llama Fredrikstad o algo así. Lo he visto antes y no he sabido leer bien. Un equipo de la Primera División noruega que este año ha conseguido la permanencia y que se está reforzando para conseguir metas más altas, y se ha fijado en la ilicitana, que ha estado estos días allí en Noruega entrenando con el equipo, viendo las instalaciones, y finalmente la han convencido para firmar por este equipo, el Fredrikstad. Pues eso es todo, lo dejamos aquí, son las 2, gracias Adrián. Hasta luego. Nosotros volveremos mañana a la 1:15 con más información deportiva. Buenas tardes. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.